Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están por allí? Un saludo a tu audiencia. Felices Pascuas. Igualmente, muchas gracias. Mira, nos hicimos ecos de un posteo tuyo en Facebook de fecha 22 de abril a las 10:25, con una suerte de título, una verdadera pena respecto al Centro Cultural Estación del Tren Lechero de la ciudad. ¿Cómo es esto, Silvio? ¿Por qué decís que es una verdadera pena? Bueno, tendría que explayarme. Resulta que esto es un proceso. No hay problema. Tómate el tiempo, te escuchamos. Este es un proceso de un movimiento ciudadano que empezó hace varios años, cuando la intendencia, en ese entonces a cargo del señor Albino Ferrer, decidió construir en el local, en el lugar, en la sede de la estación del Tren Lechero, un edificio de altura destinado a policlínico municipal. Obviamente, para hacer eso tenían que demoler totalmente todo lo que había, que era lo poco que quedaba de aquel edificio histórico. Bueno, entonces la ciudadanía se opuso, y después de varias semanas de manifestaciones pacíficas frente al lugar, se impidió la continuidad de los trabajos, y paralelamente se inició una ronda de conversaciones con las autoridades municipales, ciudadanía con autoridades. Y finalmente, después de muchas idas y venidas, se resolvió de común acuerdo cambiar el proyecto original y reconstruir la estación del Tren Lechero de manera a conservar ese lugar como un patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Ese proceso llevó también meses, quizá años, ya no recuerdo muy bien. Bueno, una vez que se consiguió reconstruir eso, la reconstrucción fue todo un acontecimiento. Se contrataron por recomendación del grupo ciudadano que yo tuve también el honor de integrar a arquitectos muy reconocidos en el área de restauración a nivel nacional. Estuvo, por ejemplo, el arquitecto Calvo, José María Calvo, que es el que tuvo después a su cargo, por ejemplo, la restauración del Palacio de Gobierno. Estuvo también la arquitecta Gilda Urbieta. Ellos vinieron a hacer la prospección, a ver qué es lo que se podía recuperar, cómo se debía reconstruir. No había ya mucho que restaurar porque ya estaba demasiado deteriorado. Bueno, fue un trabajo serio, hasta que finalmente se terminó esa reconstrucción. Y bueno, con mucha alegría, con orgullo, veíamos que teníamos en la ciudad al fin un lugar desde donde poder hacer llegar a toda la ciudadanía la rica historia de nuestra ciudad. La idea era convertir ese lugar en un centro cultural que se encargue de, primero, tener allí un acervo de documentos, fotografías, objetos que tengan que ver con la historia de San Lorenzo y su gente. Y bueno, con el auspicio del entonces ministro de la Juventud y el intendente municipal, el señor Quiñones, y algunos concejales, se creó el Centro Cultural. Nosotros elaboramos los estatutos, siempre el mismo grupo ciudadano, acompañado con una contrapartida de la municipalidad, y los fines del centro cultural estaban bien claros, y la utilización que se le iba a dar local también. Bueno, ocurre que una vez que asumió este nuevo grupo de autoridades, la primera noticia que recibimos nosotros relativa al ámbito cultural nos dejó bastante sorprendidos, porque, bueno, resolvieron instalar allí una oficina con objetivos absolutamente ajenos a los del centro cultural, y eso para nosotros es prácticamente tirar por la borda todo el trabajo que se hizo, todo lo que se adelantó en estos años. Y en ese sentido yo no encontré otro título más adecuado para ese desahogo que hice a través de las redes sociales y que decía una verdadera pena, porque para mí es eso. Tras este posteo, ¿recibiste alguna comunicación por parte de las autoridades? Porque, bueno, comentamos lo siguiente, sos una persona reconocida en la ciudad, la gente te conoce por esta labor que venís desempeñando, entonces uno supone que por ahí podrías recibir alguna comunicación. Bueno, yo te comento que no es la primera opinión que yo expreso a través de las redes sociales, que es la única herramienta que tengo en este momento para manifestar mi posición en relación a este punto. Cuando yo me enteré de la intención que tenían las nuevas autoridades, bueno, el intendente municipal, no sé las nuevas autoridades, la intención del intendente municipal. Yo me comuniqué con él, me comuniqué con varios concejales, me comuniqué con el, en ese entonces, candidato firme a director de cultura, porque todavía no estaba nombrado, y bueno, hablé con varias personas, me negaron que esa fuera la intención, y creo que dos días después de estas conversaciones yo me enteré a través de la prensa que ya se hizo el lanzamiento de la apertura del Centro de Atención a Emprendedores, una cosa así, que es lo que quieren instalar allí. Se hizo el lanzamiento con bombos y platillos, con presencia de la prensa nacional, por la importancia de los invitados que asistieron. Y bueno, ahí transcribían el discurso del intendente municipal, y ahí decía que ese lugar histórico iba a ser sede de esas nuevas oficinas. Entonces, inmediatamente yo traté de nuevo de comunicarme con ellos, ya con esa información que no se podía negar. A partir de ese momento todas las puertas se me cerraron, no me atendió más nadie el teléfono, intenté varias veces hablar con el intendente municipal, fui a su oficina, por la antesala, no, nadie me recibió, y bueno, y eso fue lo último, la última noticia oficial que yo tuve, porque después traté de averiguar en qué consiste realmente el proyecto de instalación de una oficina allí, algunos detalles más, pero ya no hubo caso de hablar con nadie. Parece que me declararon persona no grata, y a raíz de eso yo ya había hecho una primera publicación en las redes sociales, y por lo visto eso me hizo ganar más enemigos, porque, bueno, esta es la hora en que yo no puedo hablar con nadie, ya tampoco tengo el menor interés. Simplemente ambiental, desde donde estoy mirando los acontecimientos. Esto que está ocurriendo es una, para mí, un verdadero bochorno. Incluso el director de cultura, Francisco Russo, en estos últimos intentos por conocer qué es lo que está pasando, y luego te explico por qué hago hincapié a su figura. Yo tengo una relación de amistad con Francisco Russo desde hace muchos años. Somos vecinos allá en el barrio San Roque. Y yo sé que él tiene muy buenas intenciones, muy buenos proyectos para la ciudad en el ámbito cultural. Y yo me reuní con él varias veces cuando todavía no era nombrado. Y hablábamos de proyectos a futuro. Lo mismo que yo hacía también con Felipito Salomón. Porque con Felipe Salomón nosotros trabajamos codo a codo para la reconstrucción de la locomotora del Cercito, por ejemplo, que fue también un trabajo que llevó meses, y durante ese tiempo él me había hablado de los sueños que tenía para la ciudad en el ámbito cultural. Sueños que yo, por supuesto, compartía absolutamente. Y teníamos esos sueños, eran sueños, los sueños míos también desde hacía muchos años, que se iban cumpliendo poco a poco. Porque la reconstrucción de la estación Gustavo fue un hito que, si vos me preguntabas a mí un tiempo antes, no hubiese ni siquiera imaginado todo lo que se pudo conseguir gracias a la decisión y a la firmeza de la ciudadanía que se plantó allí. Primer gran avance. Segundo gran avance, se creó el centro cultural, porque el edificio terminado físicamente estuvo allí también, no sé, como 2 años sin ninguna actividad, juntando telaraña y llenándose de humedad y polvo. Recién con la creación del centro cultural es que empezó a tener vida ese centro cultural, ese espacio comunitario. Bueno, después vino el tema de la reconstrucción de la locomotora, con la habilitación de la biblioteca digital en la peatonal. O sea que era todo un proceso. Yo recuerdo que Felipe Salomón me había dicho: mi sueño es trasladar el IMA a un lugar más adecuado, integrar el IMA al censo cultural y crear allí un espacio grande, un itinerario cultural donde pueda venir la gente a meterse en el centro cultural, pasar por el IMA con la biblioteca, llegar a la peatonal con el trencito. Bueno, resulta que esos eran los planes de los que nosotros hablábamos muchos años antes de que él asuma. Y bueno, cuando finalmente él se hizo cargo de la intendencia, por supuesto, como siempre cuando se presenta alguna autoridad nueva, siempre la esperanza está ahí, sí, de que las cosas mejoren, independientemente de las simpatías políticas. Yo jamás trabajé por ninguna candidatura, no soy colorado, ni soy liberal, yo soy independiente, no tengo matrimonio político con nadie. No tengo afinidad política en absoluto con Felipe Salomón. Mi colaboración siempre fue apuntando a lo que a mi criterio era para beneficio de la comunidad. Y así va a ser siempre. No importa quién venga mañana, ni el color de su pañuelo. Eso para mí, a esta altura de mi vida, no tengo ningún interés fuera de lo que normalmente hago. Entonces, esta sorpresa que nos llevamos ahora, a mí particularmente me cae muy mal. Mira, dos consideraciones y una pregunta. La primera, sobre Francisco Russo, y hacía hincapié a su figura, porque estamos hablando de no solamente una figura local, estamos hablando de una figura nacional. Bueno. Representante de la música, y bueno, ya sabemos todo lo que conlleva eso en, desde el punto de vista cultural. Yo te comento porque... Exacto, tu pregunta apuntaba directamente a Francisco Russo hace rato, sí. Y yo me fui un poco por las ramas. Sí. Cuando se cortó la comunicación con la municipalidad, cuando a mí ya nadie me atendía el teléfono ni me recibía en las oficinas, yo le llamé porque hacía, creo que un viernes asumió Francisco Russo. Ese día que él asumió, él me llamó por teléfono y me dijo, yo quiero que vos me acompañes al acto de asunción. Y yo me fui, yo estuve con él. Uh-huh. Yo estuve con él. Porque como te digo, hacía ya semanas, meses quizás, que nosotros veníamos conversando de proyectos interesantes, en fin. Mira, sobre ese punto. Cuando se me cortó esa comunicación con la municipalidad, yo le llamé por teléfono al director y le dije, mira Francisco, en este momento yo estoy en esta situación, voy a escribir lo que estoy pensando porque no puedo, como no tengo forma de manifestar directamente, que es lo que corresponde, yo voy a hacerlo de manera pública. Y él me dijo, vení a mi oficina, vamos a ir a hablar con el intendente. Yo asumí hace 48 horas, no estoy muy al tanto de este proyecto, así que vamos a ir a averiguar bien. Me acompañó él en el intento, en el último intento de hablar con el intendente municipal. Y esperamos, y esperamos, y esperamos, y no nos recibió. Esa fue la última vez que yo intenté comunicarme. Tampoco, Gustavo, por favor, una cosa quiero dejar en claro. Absolutamente, el intendente no tiene la obligación de recibirme, pero ni mucho menos, ni atenderme el teléfono. Pero... pues bueno, si no se puede, si no es posible esa comunicación, y bueno, yo voy a tener que manifestarme públicamente para hacer conocer un poco lo que a mi criterio está pasando. Sí. Y mi segundo punto pasaba por el aspecto político que hacías mención, y esto ya a modo de anécdota. Sí. Mira, se comentaba incluso de que era uno de los candidatos a ocupar el cargo de director de cultura de la ciudad. Y eso, ¿quién? Pasaba mucho. Y vos eras candidato, no. O sea, se comentaba. O sea, voy a rumores y que llegaban, que nos llegaban aquí, incluso en otros espacios. Y era precisamente por esa buena comunicación que mantenías con el intendente. Y voy a utilizar un término que mencionaste, sueños. Sí, como había una buena comunicación, entonces... el entorno suponía de que era uno de los candidatos. Claro, pues Gustavo, yo lo que tengo que aclararte es lo siguiente. Resulta que hay mucha gente que no me conoce bien. Yo no tengo pero la menor intención de trabajar en la municipalidad, no importa cuál sea la figura. No quiero ser asesor, no quiero ser mucho menos funcionario. No tengo aspiraciones de presentarme a unas elecciones interesado en algún cargo, pero eso absolutamente no. Estas colaboraciones entre comillas que un grupo de amigos y yo solemos testar a la gente de la municipalidad. Por lo menos en mi caso, se remonta a los años 90, Gustavo. Cuando el señor Curiel era intendente, nosotros integrábamos un centro de convergencia cultural, se llamaba, y trabajábamos conjuntamente con la municipalidad, sin tener ninguna afinidad política. Después vino Eladio, no sé el orden, ¿verdad? Con Eladio Gómez hicimos lo mismo, con Albino Cerecer hicimos lo mismo. Para alguna actividad puntual, no sé, llegaba agosto, en la biblioteca municipal querían hacer una charla sobre la historia de la ciudad, ahí estábamos nosotros. Había que dar algún apoyo para tal proyecto, y pues, pero bueno, pero con muchísimo gusto siempre. Entonces ahora, no sé, está bien que se haya comentado, pero no hubo ni siquiera, ni se conversó sobre esa posibilidad. Por último, y utilizando este término que manifestaste, centro de convergencia cultural, ante esta situación, bueno, no sé si eso está activando, pero si no lo está, activarlo para hacer frente a esta situación, porque bueno, sabemos de que hay muchos agentes culturales en distintas disciplinas, sea escritores, sean artistas plásticos, sean músicos, o sea, hay una infinidad de elementos en ese sentido. Para frenar esto que está ocurriendo, Silvio. Bueno, no sabría decirte. Yo, a partir de aquella primera manifestación que hice a través de las redes sociales, mucha gente se comunicó conmigo por teléfono, por mensajes. Gente que me decía que estaba dispuesta a ir a manifestarse, me manifestaban también su adhesión a la idea general, no tenía ninguna relación con adhesión a Silvio Ávalos Sánchez. Uh-huh. Pero Gustavo, yo Ya no estoy para las peleas. Me decían organizar una manifestación. Bueno, que alguien organice, yo me voy a adherir. O tal vez no necesariamente llegar a una manifestación, sino ir con referentes. Ahí le tenés a Olavo Ferreira, que dicho sea de paso me vino algo que me comentaba. Sobre la promoción cultural, que un ratito más quiero hablar contigo. El abogado Juan Ramón Villalba, tal vez no sea un historiador, pero tiene anécdotas muy interesantes. Y así un sinfín de gente que conocemos. Bueno, cuando yo te hablo del grupo que suele colaborar con la municipalidad, justamente están las dos personas mencionadas. Nosotros tenemos un grupo de amigos de Olavo Ferreiro, Luis Verón, Beto Esperati, Maca Sánchez, Juan Ramón Villalba y otras personas más. Que tenemos esta afinidad en común. Nos juntamos siempre a hablar sobre temas que tienen que ver con la historia de San Lorenzo. A mí seguramente, siempre digo, a mí me conocen más porque soy más barullento en las redes sociales. Pero, no sé, Luis Verón, unos Olavo Ferreiro, Juan Ramón Villalba, son enciclopedias vivientes, todo. Y yo, vos sabés, Gustavo, porque contigo hacíamos los programas, recuerdo, los 10 de agosto, allá frente a la municipalidad. Y cuando eso, todos los nombrados ya eran maestros, y yo era un discípulo que empezaba a transitar con ellos este camino. Yo estaba ahí de oyente nomás. Bueno, pero resulta que yo tengo más tiempo libre, evidentemente. Y bueno, soy muy, hago mucho ruido. Y ellos, sin embargo, por eso siempre parecería que la voz cantante tiene una persona que es todo lo contrario. Normalmente lo que hago yo es aprender de ellos, y lo que aprendo de ellos transmitir, porque eso sí me gusta a mí, que la gente cada día conozca un poco más de la ciudad, de su historia, y que mediante eso, por lo menos, no sé, que un milímetro más de cariño le tenga al lugar a donde vive. Y bueno, y ese era el gran sueño que teníamos nosotros en relación a ese lugar. Que se pueda tener en algún lugar, Gustavo. Yo tengo un archivo bastante interesante de documentos, de fotografías, ni hablar María Estela Meyer de González. Ella siempre fue el espejo donde nosotros nos miramos. Y ella fue la persona que encabezó las manifestaciones de las que hablábamos hace un momento para impedir la demolición total de la estación. Tiene también ella un acervo impresionante, pero no te puedes imaginar todo lo que hay allí, que no sirve para nada en nuestros estantes particulares, ni en los cajones dentro de los depósitos. Eso tiene que estar exhibido en algún lugar al que tengan acceso, pero todos, no solamente en un lugar, que a partir de ahí se lleve a los barrios. Ahora veo que hay cada tanto la municipalidad en su barrio. Gustavo, se van a vacunar perros, se van a, no sé, unas cuantas pavadas. ¿Vos pensás que el Departamento de la Dirección de Cultura hace acto de presencia allí? No, nunca. Pero un solo libro, una mesa de la biblioteca, o que vaya una, no sé, un guitarrista del IMA o una bailarina, es tan difícil. Es totalmente descuidada. Y mi amigo Francisco, repito, con las mejores intenciones, yo lo veo casi ahogado en esa burocracia insoportable de la municipalidad. Pero que yo, mira, Gustavo, ni loco alguna vez voy a, no sé, meterme a trabajar por allí. Desde la comodidad de mi libertad voy a dar todo mi tiempo, todo mi mejor esfuerzo y algún conocimiento por ahí que pueda llegar a tener. Mira, pero hasta ahí. Mira, Silvio, tengo que dejarte, tengo que hacer la pausa aquí en radio. Uno de estos días te extendemos la invitación y tengo muy presente esto que me sugería Olavo Ferreira en una ocasión, si mal no recuerdo fue el año pasado. Hay que darle más espacio a nuestra cultura, Gustavo, me decía. Y tu espacio es un buen elemento, me decía. Y mira, por ahí compartimos micrófono uno de estos viernes, porque digo viernes, porque es nuestro espacio exclusivo con invitados, así que por ahí podemos hablar de este y otros temas, en realidad es muy amplio. Así que dejo flotando ahí la invitación y te agradezco una vez más. Y mira, cuando quieras lo podemos hablar, si por ahí surge esto de dialogar con el intendente, por favor hacérnoslo saber. Y vamos a hacer seguimiento a este asunto que es de interés San Lorenzano, considerando, y mira, hago mía esta expresión escrita tuya sobre una verdadera pena. Gustavo, ¿verdad? Antes de despedirnos, sí, por favor, si efectivamente es de interés general, como me acaba de manifestar, yo te pediría, por favor, que le llame al intendente, si tenés comunicación con él, si vos tenés la llave de la felicidad, uh-huh, y le consultes, o a alguien de allí que pueda, así me entero yo también, ¿cuál es el proyecto que tienen finalmente para el lugar? ya sabemos que va a ser, que se va a convertir en oficinas. Según ellos, no va a alterar el normal funcionamiento del centro cultural. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Van a ocupar todos los espacios que hay allí. ¿Y cómo yo, director de colegio, voy a enviar allá a mis alumnos para que vayan a hacer un recorrido en un lugar donde está gente sentada en oficina, fumando, tomando té, qué sé yo? No tiene ningún sentido. Gustavo, yo estoy a tus órdenes. Un placer hablar contigo siempre. Reitero mi saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego, Silvio. Silvio Ábalos Sánchez.